Muy buenas tardes y casi noches. Aquí estamos como nuestra cita semanal. Un nuevo martes más, son las 8 de la tarde. Estás conectando con Berriozar y Ratia y tenemos una cita a lo largo de los próximos 60 minutos. Como bien sabes, o si no sabes, pues yo te lo voy a contar. Estás conectando con la habitación del puerto y tenemos un programa en este 16 de noviembre preparado para todas vosotras y para todos vosotros, cargado de contenido muy interesante, así que estés de donde estés, sigue estando y prepárate para escucharnos. Porque tenemos visita, tenemos reflexiones y tenemos música maravillosa. Así que ponte en contacto con nosotras desde el Facebook o si no también desde Instagram. Síguenos la casa, la habitación del puerto y descubre todo lo que nos puedes contar. Una servidora se queda contigo en este rato, así que simplemente te voy a invitar a que te pongas en la máxima comodidad y que estés desde donde estés, pues compartas un ratico aquí en nuestra habitación para coger el calor del hogar y sobre todo para dejarte ser como quieras estar. Bienvenidas y bienvenidos, continuamos. Bueno, y vamos arrancando y tenemos aquí un nuevo programa donde las puertas de nuestra habitación se abren para acogeros, como todas las semanas, desde el calor de este hogar, desde la maravillosa vista que tenemos con nuestra ventana situada en un lateral que nos deja ver el puerto y sentir ese olor a mar y sobre todo para que puedas estar cómodo y cómoda y puedas ser, pues como te apetezca, simplemente estar en este momento. Y ya desplegando nuestra máxima comodidad, pues vamos, os voy a contar que dedicaremos el tiempo de nuestro programa para hablar sobre algo que nos acompaña a lo largo de muchos años de nuestra vida y que siempre nos vemos en muchas ocasiones en la obligación de hacer para poder generalmente sobrevivir y de vez en cuando vivir. Estamos hablando ni más ni menos que de ese mundo laboral, ese gran agente del mundo laboral, y hoy queremos reflexionarlo, queremos centrarlo y también queremos entender cómo nos situamos frente a él. Por eso tendremos una entrevista dentro de un ratito muy interesante que nos va a desvelar y nos va a descubrir maneras de poder situarnos y sobre todo te invito a que te lo reflexiones y a que puedas conectar con cómo estás contigo y cómo estás con tu mundo laboral en general. Así que nos lo puedes contar también con nuestras redes sociales y si no, pues desde tu máxima reflexión, disfrútatelo. Thank you. the show went on and then more. You won't see nobody headed home till after four. Stop, leave all your troubles at the corner. Stop, 'cause they don't want no bums or mourners. Just have a prancer, slick tap dancing shoes. And if you ever get to Portland, stop and hear the Dew Branch Blues. Come on. Mourners, just have a prances in slick tap dancing shoes. And if you ever get to Portland, stop and hear the Dew Branch Blues. Son 9 los minutos que pasan de las 8 de la tarde. Seguimos aquí en directo en Berriozar Irratia, en la habitación del puerto, para tratar todo este tema del mundo laboral. Es que realmente tenemos que ser conscientes de que trabajamos a lo largo de la vida y en algunas ocasiones lo hacemos donde queremos, pero en la mayoría de ellas donde podemos. Buscamos trabajo constantemente, desesperándonos porque este mercado laboral precario pide todo a precio de nada. Largas jornadas de trabajo, sueldos bajos que no nos permiten a veces ni alcanzar el final de mes, contracturas, desequilibrio y en unas cuantas ocasiones también nos acogemos por la ansiedad. Un laberinto laboral que se acompaña de estrés, depresión, muchas veces de una insana competitividad, donde todo pasa muy deprisa y en donde no nos paramos a reflexionar dónde estamos y dónde nos gustaría estar. A Algunos síndromes van cogiendo nombre y forma y se habla de ese síndrome del desgaste profesional que también se ha conocido en los últimos tiempos como burnout. Un síndrome que nos va hablando de una especie de agotamiento mental, emocional o físico que se presenta como respuesta de exigencias muchas veces agobiantes, de ese estrés crónico y sobre todo de una insatisfacción laboral. Y si tenemos en cuenta que en el trabajo pasamos una amplia gama de horas de nuestra vida, digamos que es el lugar en el que más tiempo lo dedicamos, más que a familia, más que a amistades, más que a nuestro propio ocio, es todo un reto darnos espacio para preguntarnos algo tan sencillo como ¿me gusta lo que hago? ¿Es donde yo realmente quiero estar? Y sobre todo depende de tu respuesta. Si tu respuesta es negativa, será todo un acto de valentía dejarlo de lado, reflexionarlo y, sobre todo, permitirte volver a empezar. Just one time, ooh, and last for a lifetime, ooh, and never let go till we're gone. Every night in my dreams, I see you. the heart. thoughts that build up in my head at night come out to haunt me when I'm in my bed. I start thinking of life with its winding roads, all the crazy accidents that come along. All the crazy accidents that come along when you sleep with me are breathing in harmony. Mm-hmm. All I hear is a sweet melody. All I hear is a sweet melody. Right around 5 a.m. birds celebrate the coming day. Night gives up its hiding gray. Suddenly I know that we're one empty day. Yeah, it's nearly tomorrow, 10,000 miles away. Oh, yesterday went faster than a holiday. Nothing makes sense now anyway. Pero qué bonito es ese momento en el que somos conscientes de ese lugar en el que estamos, de ese algo que nos hemos dado cuenta que no funciona, y es que nos paramos, pensamos, sentimos y sobre todo empezamos a construir una nueva opción. Y vamos preparando nuestra estrategia para buscar la información que está dentro y que la sacamos fuera para construir una nueva ruta que nos llega a senderos más maravillosos y sobre todo a senderos en los que estamos más conformes y más realizadas porque sabemos que son los que tenemos y queremos estar. Porque nos vamos alejando de eso que no vale y conectamos con lo que queremos, apoyándonos por el sentido y encaminando nuestro objetivo hacia donde queremos por fin llegar. Porque tenemos que ser conscientes de que todo tiene un ciclo, que los nuevos intereses llegan a la vida, como todo es un ciclo y todo va cambiando, nada permanece, y que al fin y al cabo la valentía y la coherencia son claves para realmente conseguirlo. Es una especie de limpieza y de puesta en marcha en la que nos dedicamos a limpiar esa parte más vieja que ya no vale, que escuece un poquillo y que damos lugar a nuevas oportunidades que dependen mucho más de ese sentido común que tenemos arraigado y que a veces no le hacemos demasiado caso, y también de esa escucha personal para poder caminar sin tener tanto miedo y sobre todo para ser conscientes de que estamos en el momento perfecto para poder llegar a cambiar. Así como también recibíamos por aquí unos mensajes que nos han enviado una chica que se llama Maite, que nos cuenta que hace unos meses estaba en un momento laboral fatal y que decidió empezar a hacerse caso y sobre todo contribuir hacia una vida más equilibrada. En este momento está trabajando en algo que le gusta, que le apasiona y que le hace sentirse mejor, así que da gracias a esos baches que a veces se presentan en el mundo laboral para poder estar más equilibrada y sobre todo para poder ser muchísimo más feliz. Y otro mensaje que nos envía Antonio, que nos dice que está atravesando un momento bastante negativo en su mundo laboral, se siente bloqueado, sin tener demasiada energía y sobre todo siente que lo tiene que dejar, pero tiene miedo porque aquí tiene algo más de estabilidad y no sabe muy bien qué hará. Por el momento, ser consciente, el siguiente paso ya se irá viendo. Pues los ejemplos tanto de Maite como de Antonio son realidades que vivimos a lo largo de nuestra vida y que la situación de Antonio pues la tenemos muy arraigada, pero que todo es un descubrirse para dar paso a nuevas construcciones y sobre todo a dejarnos experimentar y a escucharnos y hacernos caso de lo que necesitamos y queremos hacer con nuestra vida. Y estoy segura que tú que estás en alguna parte escuchándonos, pues también se te está llegando a revolver y tienes algunas cosas que también quieres contar, pues ya sabes que nos puedes escribir, nos lo puedes trasladar y sobre todo darte un tiempo para ti, para reflexionar y para poder aceptar que a veces las incoherencias forman parte de la vida y que poquito a poco las vamos desgranando para tener y para vivir una nueva oportunidad. Ich lass

Bueno, 45 minutos que pasan ya de las 8 de la tarde, bueno, ya de la noche, estamos aquí en nuestra recta final y qué a gusto estamos cuando escuchamos cosas tan interesantes, pues como las que nos contaban Jayone y Virginia, que ya hemos despedido, que ya se han encaminado rumbo a sus destinos y que nos amplían esos horizontes para saber muchas cosas más que podemos llegar a alcanzar. Y también qué a gusto estamos cuando en nuestro cuarto pues nos llegamos a nuestra sección, nuestro rinconcito serie, para poder deslumbrarnos con algo que nos tenga conectadas durante un tiempo y que nos amplíe los horizontes sobre pues ese bienestar y a veces encefalograma plano que necesitamos de nuestra cabeza y también de mucha inspiración para recorrer nuevos senderos. Así que hoy una serie que os traigo al hilo de todo esto que estamos contando, súper interesante, que si no la has visto, pues ya estás tardando. Y te hablo de ni más ni menos que Valeria. La podéis encontrar en Netflix y además pues tiene que ver con este mejunje del mundo laboral, de la búsqueda y de las aventuras que la vida llega a deparar a esta Valeria, que está basada en las novelas de Elizabeth Benavent. Se estrenó el 8 de mayo del 2020 y a día de hoy tenemos 2 temporadas con 8 episodios cada una de ellas, que se ven muy fácilmente y que es súper, súper interesante. En ella podemos encontrar pues esas aventuras y desventuras de la protagonista, de Valeria, que es una joven escritora que se ve un poquito atrapada entre su pasión por escribir y esa necesidad de también de tener que trabajar en lo que sea porque su cuenta corriente va teniendo un deterioro y entonces pues de vez en cuando tiene que ingresar para poder sobrevivir. Pero le puede su afición y al final decide centrarse en la escritura a pesar de vivir precariedad y a pesar de, bueno, pues de tener momentos en los que solo sabe que no sabe nada, pero en ese no saber, pues sabe que escribir le da muchísima garantía de un futuro mejor. Y además, aparte de todo este mundo más centrado en su pasión, pues junto a sus amigas Lola, Carmen y Nerea viven muchísimas aventuras y dan paso al amor, a las separaciones, al sexo, a esos cambios que la vida puede llegar a deparar y a la necesidad de estar siempre conectando con la pasión. La pasión como fuente de energía para que la vida pueda seguir desarrollándose y sobre todo llegar a nuestros puertos muchísimo con más calidad de vida. En realidad es una serie muy fácil de ver que ha triunfado, sobre todo está muy guay la segunda temporada, súper recomendada, pero para ello también necesitáis de la primera. Y a mí lo que me flipa y lo que me encanta también, aparte del contenido y de las tramas y de los enredos, pues es la estética que utilizan en todo momento, tanto de las ropas de cada una de ellas como de los decorados, increíble, y la música que acompaña esa banda sonora que da paso a las historias, que es increíblemente buenísima. Así que desde aquí nuestra recomendación, desde este rinconcito, para que paséis un rato a gusto y si ya la has visto, pues la puedes volver a ver, porque todo lo que se trata y todo lo que se aborda ahí es súper, súper recomendado. Así que ya me contarás si tú la quieres ver, si la has visto, si estás en ello y muchas cosas más que nos quieras aquí recomendar para los próximos rincones de nuestras series particulares en nuestra habitación. Bueno, y también llega nuestro momentazo, ya sabes, nuestro momento de respiración, nuestra sección Respira, porque respirar es la esencia de la vida y porque de vez en cuando tenemos que hacerlo consciente para poder limpiarnos y evolucionar. Y además en un rinconcito de estas nuestras habitaciones, esos lugares que tenemos comodidad absoluta y en donde nos sentimos en plenitud para poder dejarnos respirar y también para poder dejarnos tranquilas y en paz con nuestras luces y sombras que dan paso realmente a lo que somos en realidad. Y ya sabéis que mientras hacemos esta maravillosa labor de respirar y de ser conscientes de cómo vamos introduciendo el aire dentro de nuestro cuerpo y expulsando aquello que no queramos ya tener dentro, nos vamos limpiando y vamos dando paso a estas pequeñas sugerencias que de vez en cuando las puedes hacer también en tu habitación y que yo te voy a decir algunas técnicas que te pueden venir genial y que seguro que si respiras y las haces te vas a intentar acomodar mejor a tu día a día. Alors je respire, même si le ciel todavía no aclara. Respira y deja que el viento te enseñe qu'il faut encore y croire. Respira y deja que el tiempo. Y así como la semana pasada, pues os daba una sugerencia sobre unos recortes que podríais hacer y dejaros plasmar en un collage todo aquello que puede haber dentro de vosotras y de vosotros, pues hoy os voy a hacer otra nueva sugerencia. Y es que mientras estáis ahí agustico y estáis en ese proceso de reconexión, pues que os podáis hacer con una caja que tengáis cerca, da igual el tamaño, puede ser grande, puede ser pequeño, mediano, aquella que os llame la atención y que la elijáis y que la traigáis junto a vosotras y a vosotros para poder observarla y sobre todo para ir viendo cada una de las estructuras que forman parte de ella. Y deja que el tiempo te pruebe, qu'il ne jamais trop tard. Y mientras la vas observando, pues también se te pueden empezar a encender ideas sobre qué cambios quieres hacerle. Por ejemplo, algunas ideas puede ser que les pegues imágenes, quizás alguna que recortaste la semana anterior y que se te han quedado ahí, o si no también, pues puedes utilizar fotos reales de algún momento de tu vida. Todo aquello que se te ocurra está bien y acompañarla, pues con acrílicos, con algunos decorados, con algunos pompones, con algunos lazos. Deja que la imaginación tenga su lugar y que la creatividad se apodere de ti. Y en todo ese diseño, pues también te puedes encaminar a abrirla, a cambiarle la forma, a probar dónde la quieres situar dentro de tu propia habitación y a ver las diferentes estructuras que le vas dando con el colorido y con el decorado para ver las formas en las que quieres tenerla. ¿Estará abierta? ¿Está cerrada? ¿Cómo está tu caja? Y también quizás es un momento de reflexionar sobre qué quieres guardar en ella. ¿Es necesario guardar algo dentro? ¿Es necesario sacar todo lo que la caja tiene para poder expresarlo y para poder darlo a conocer al mundo? Es una manera de que te dediques un tiempo de creatividad y que des paso a todo eso que se te ocurra y a probar esas diferentes formas y estructuras, porque al fin y al cabo piensa que esa caja es un reflejo de muchas cosas y que quizás la manera en la que se sitúa y está tiene que ver con esas parcelitas de tu propia vida, donde quieres estar y cómo te quieres situar. Así que respira, crea y deja que la imaginación se apodere de tu proceso. Thank you. Bueno, y ya llega nuestro momento de despedirnos. Como todas las semanas, ha sido un auténtico placer estar aquí acompañándoos en este ratito de nuestra tarde-noche y sobre todo, pues, de estar al calor de vuestros hogares con estos temas tan interesantes y con estas visitas que en nuestra habitación siempre son súper agradecidas. La semana que viene aquí un nuevo programa, una nueva cita. Mientras tanto, Facebook, Instagram y nuestro hashtag La Habitación del Puerto, para que puedas contarnos cómo va todo y qué sugerencias, o si te quieres venir aquí como tal la casa encantada, pues también puedes hacerlo y contarnos tus proyectos, tu vida, tus alegrías y todo lo que se te vaya ocurriendo. Así que anímate y vente pa' aquí. Y nada, que yo me voy a abrigar y me voy a coger mi barquito aquí en el puerto, me voy a ir a surcar un rato los mares para despejarme y para volver el próximo martes con energía, con más temas, reflexiones y para poder estar siempre tan a gusto con todos vosotros y con todas vosotras, que estéis desde donde estéis. Os mando un abrazo gigante, un muso muy grande y que la semana que viene mucho más. Así que sean felices o sean lo que puedan y la semana que viene nos contamos. Mushu, agur.